Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar conectados con el noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 131 de lo que va del año. Gracias a todos porque siempre están en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rápidamente les damos a conocer a ustedes qué nos depara el tiempo para el día de hoy. Quito presenta una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 21 grados y una mínima de 8 grados. Hoy aparece el sol solecito sobre la capital de los ecuatorianos. Así que tomar las precauciones, mis estimados amigos y amigas. Les pedimos que también no se desconecten y que también pueden ustedes escucharnos en la www.casadelacultura.gov.es, porque hoy tendremos importante información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Y ya inició el pico y placa, tiempo también para recordarle a usted que no puede ingresar al perímetro urbano de nuestra ciudad. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto volverles a acompañar en esta la emisión número 131 de su informativo Zona Cultura. Estamos ya en miércoles 11 de julio, la segunda semana del séptimo mes del 2018. Y bueno, hoy, como todos los miércoles, corresponde la restricción vehicular pico y placa a todos los vehículos o automotores de la provincia de Pichincha y también de todo el Ecuador, cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La restricción, la primera jornada de restricción es desde las 7 de la mañana, es decir, desde este mismo momento hasta las 9:30, y en la tarde tenemos la segunda jornada, desde las 16:00 hasta las 19:30. Recuerde que esto también se aplica para las motocicletas, así que tenga muy en cuenta esta novedad. Si usted llega a infringir por primera ocasión esta medida, la multa es de $57.90 y la retención del vehículo será únicamente durante las horas que rige la restricción vehicular. Así que a respetar esta medida, tenga en cuenta que se aplica en el perímetro más urbano de nuestra capital, limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. En este momento, cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, vamos a conocer novedades del tránsito a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito en su cuenta de Twitter. Nos han dado a conocer que hace un momento existía un accidente de tránsito en el sector del Troje, en la avenida Simón Bolívar, lo cual obstaculizaba el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Sin embargo, debido al trabajo que han realizado, ya se encuentra habilitada la vía en la que les mencionamos, en la avenida Simón Bolívar, en el sector del Troje, en el sentido norte-sur. Ya está habilitado el sector, ya está habilitada el tránsito en ese sector. Tenga mucha precaución, de manera especial en las vías rápidas, el caso Mariscal Sucre y Simón Bolívar. El máximo permitido en las vías perimetrales es de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, siempre podemos ir a mucho menos de esa velocidad como máximo. En cuanto a novedades, debemos contarles que tenemos que la empresa pública metropolitana Metro de Quito informa a la ciudadanía que a partir del día miércoles, es decir, hoy, 11 de julio, a partir de las 10 de la noche, se cerrará la circulación en la calle Japón a la altura de la intersección con la calle Pereira en el norte de la ciudad. El cierre tendrá una duración de 3 semanas y responde a trabajos complementarios que se realizan en la salida de emergencia número 13, ubicado en la zona. La circulación en la calle Japón se volverá bidireccional desde la calle Pereira hacia la avenida Naciones Unidas y hacia la avenida Gaspar de Villarroel, para permitir la circulación de residentes y visitantes de la zona. Esta empresa trabaja permanentemente por la circulación de todas las personas que están en el sector, así que bueno, ahí tenemos las novedades. A partir de las 10 de la noche de este miércoles, se cerrará de forma parcial la calle Japón en el norte de la capital. Y cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en todo el territorio continental ecuatoriano, nos vamos a conocer qué es lo que nos tiene de novedades la página del EQ911 Quito. Vamos a ver cómo están estas vías para que aquellos que van a viajar y salir hacia el norte y hacia el sur del país, las vías se encuentran totalmente habilitadas. No hay ninguna restricción, ya saben, todo lo que tiene que ver con las vías de Quito, Machachi, Aloa, Santo Domingo, Quito, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Guayabamba, Tabacundo, Quito, Calacalí, Calacalí, Nanegalito, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Quito, Pifo, vía Pifo, Papayacta, Papayacta, Baeza, Baeza, El Chaco, Tena, Quito, Baeza, Tena, Tena, Orellana, Loreto, Tena y también Coca, Lago, Agrio. En todo lo que corresponde y de lo que podemos ver también en EQ 911 Ambato, manifiestan de que las vías por este sector, se informa que todo lo que tiene que ver con Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, todas las rutas se encuentran habilitadas por completo. Así que quienes van a viajar solamente les queda respetar los límites de velocidad, respetar la normativa, no utilizar el teléfono celular y póngase su cinturón de seguridad al momento de viajar. Y lo más importante, revise su vehículo antes de subirse para que no tenga usted también ningún inconveniente. Y nos vamos hasta la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, ellos como siempre invitando a tener el mejor de los días, y si tiene usted alguna novedad en la aerolínea que va a viajar, puede ingresar a la página bit.ly/vuelosuio. Sí, para de alguna forma pues conocer el estado de su vuelo. Vamos a ver si es que tenemos por acá, recuerde, a ver si es que toda la situación está totalmente habilitada dentro de lo que corresponde a los viajes. Hace 26 minutos, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Ahí está, con todas estas novedades, porque usted en este momento se está trasladando, necesita conocer qué es lo que sucede en nuestras vías, ahí tiene. Y para los peatones, por favor, utilicemos los pasos peatonales, los puentes, y a los conductores, por favor, si vemos a las personas que están cruzando las líneas cebras o la línea, el paso peatonal, por favor, pare. Respetemos también al peatón. Eso es parte importante, porque hay muchas personas que sí hacen uso de los pasos peatonales, pero quienes están entrando los vehículos hacen caso omiso de lo que están viendo a su frente. Y con esto, cuando son las 7 de la mañana, con 9 minutos, nos vamos ya con lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10. Conoceremos el día de hoy la vida y obra de Carlota Jaramillo. Museo Antropológico de Arte Moderno narra expediciones transoceánicas con balsa Manteño-Huancavilca. Sociedad civil, familia y Estado se unen en una red contra el abuso a los niños, niñas y adolescentes. Juntas distritales de resolución de conflictos de todo el país fortalecen sus capacidades ante casos de abuso sexual. Juntas distritales de resolución de conflictos de todo el país fortalecen sus capacidades. Variada oferta vacacional en la fábrica en Imbabura. Ecuador presentará por primera vez su examen nacional voluntario sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las mejores películas del Festival Latinoamericano de Cine de Quito 2018 se presentan desde hoy en la Cinemateca Nacional durante el evento Flag Reload. Y esta tarde, durante la tercera jornada de Tesoros Remix, se topará el tema Indígenas en el cine ecuatoriano. Subasta con fines benéficos en la Casa de la Cultura de la SUAY. 7:11, 7:11, y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos la presencia de ¿quién, Darío? Estaremos con Miguel Emilio Yáñez Sandoval, coordinador de la sede cantonal de Mejía. Nos acompañará para hablar sobre la inauguración del primer museo del Cantón Mejía en homenaje al Chagra, que se va a desarrollar el próximo sábado 14 de julio a las 11 de la mañana. También contaremos con la presencia de la abogada Marianela Irigoyen, coordinadora de la ONG Animal Libre Ecuador. Con ella se hablará sobre el evento Animal Libre Fest, que se realizará el próximo 28 de julio. Manos de Colores es un proyecto emprendido por Diseño Probeta, el mismo que involucra a 14 comunidades artesanales del país. Hoy estaremos en compañía de Daniela Fuentes Moncada y Felipe Traves, quienes nos contarán sobre esta iniciativa. 7:12, 7:12 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Antes de irnos con el desarrollo de la información, queremos hacerle la invitación a todos los actores, los gestores culturales y quienes están haciendo actividad cultural que pueden comunicarse, hacer uso de estos micrófonos a partir de las 7:30 a.m. hasta las 8, donde tendremos el espacio de contacto ciudadano para que puedan compartir las diferentes actividades culturales. Así que motívese, ya llame al 2220-966 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y podrá difundir usted libremente esa actividad cultural que se encuentra planificando. Ahora sí, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7:14, iniciamos ya con la jornada informativa. Carlota Jaramillo, la reina de la canción, heredó su talento artístico de su abuelo materno y de su tío Timoleón Jaramillo, que le enseñaron a tocar la guitarra y cantar música autóctona. Conozcamos más detalles de su vida, su obra y esa actividad artística a través del siguiente reportaje preparado por nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Carlota Jaramillo, la reina de la canción nacional. La Casa Museo de Carlota Jaramillo, en Calacalí, nos abre sus puertas para conocer más acerca de la vida de la popular cantante ecuatoriana. La casa fue restaurada en el 2004 por el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural FONSAL y forma parte del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Este espacio cultural preserva latente la historia de la consagrada reina de la canción nacional. Mi mamá, no solo para mí, ese es orgullo que tengo, que fue una persona muy querida, y es hasta ahora, porque se recuerda de ella, le hicieron el museo, el monumento, y todo sin que la familia intervenga. Carlota Jaramillo nació el 9 de julio de 1904 en la parroquia Calacalí, provincia de Pichincha. Su casa preserva latente sus recuerdos, cuadros, imágenes, trajes, discos de oro y platino, forman parte de la trayectoria de la cantante y nos trasladan a esa época de romanticismo y sencillez donde se desarrolló su vida. Carlota Jaramillo fue la primera artista en recibir la condecoración Orden Nacional al Mérito, el grado de Caballeros de Manos, en 1952. Tal distinción le auguró reconocimiento en su carrera musical. Carlotita Jaramillo, a más de ser una niña que creció con el arte, con la música, sobre todo heredado por su tío, que era guitarrista, y su abuelo también. Bueno, su tío era cantante, su abuelo era el guitarrista. Pero digamos que ya los genes musicales venían procreándose desde ese entonces, ya desde su familia. Entró a estudiar a la escuela y en la escuela tomó clases de baile, en el cual incluía música y también baile y danza. Otra de sus facetas fue la actuación. El 26 de diciembre de 1926 se presentó en la Compañía de Comedias, dirigida por el maestro José Ignacio Canelos, como primera actriz, compartiendo entre cantantes y actores. Además de haber sido actriz, de haber sido cantante, de haber grabado en Riobamba, de haber grabado en Guayaquil para IFESA, debo recordar que ella también fue guía del Museo Traversari de la Casa de la Cultura por alguna temporada. Y yo creo que el ejemplo de ella es justamente eso, perseguir, de seguir, perdurar en una vocación, de ser ella. Ella fue cantante y ella se entregó con alma y vida a su profesión, ella no renunció. Incursionar en el teatro permitió que Carlota Jaramillo conociera a Jorge Araujo Chiriboga, con quien compartió el trabajo escénico y más tarde su vida. Frente a la oposición de sus padres, se escaparon y casaron en Guayaquil. 29 años de diferencia motivó la creación de uno de los pasillos nacionales más reconocidos, Sendas Distintas. ¿Qué? Una frase de la emblemática canción que narra la historia de un amor de épocas distintas. Les llevó el colegio a una obra de teatro donde trabajaba mi papá. Y bueno, encantadas las chicas, estudiantes todavía, ¿no? Encantadas las chicas, mi mamá dice, yo me he de casar con él. Y las compañeras le habían dicho, pero ¿cómo te vas a casar con él si ni le conoces? Y yo me he de casar con él. Pasó el tiempo y se casó con él. Sendas Distintas, que es prácticamente dedicado a ella. En 1938, grabó su primer sencillo, Honda Pena, versos de Carlos Villafañe, música de Guillermo Garzón. Vendió 1,000 copias en un mes. Su catálogo discográfico no es muy abundante, pero su repertorio es de antología. Grabó además Los Pasillos, Sendas Distintas del compositor Jorge Araujo Chiriboga, Amor Grande y Lejano del compositor Ángel Leonidas Araujo, Corazón que no olvida, letra de Emiliano Ortega Espinosa, música de Segundo Cuevaselli. El público y los medios de comunicación la bautizaron como la reina del pasillo y Alondra Quiteña. Ella es uno de los grandes aportes y un alto referente en tanto y cuanto al pasillo que llamamos canción. Debemos recordar que el pasillo, por sobre todo, fue un género musical bailable, pero es en la estación El Prado. Si bien es cierto, hasta fines del siglo XIX ya aparecen algunos pasillos más lentos y con letra, pero es en la estación El Prado, con la radiodifusión y luego en la radio Quito y otras emisoras, que como que se desacelera el pasillo. La reina de la canción nacional en 1942 cantó a dúo con Luis Alberto Valencia, grabó varios discos con el sello Odeón. Luego grabó en Quito para Discos Rondador. Pero ella es ese alto referente de ese inicio, de ese impulso o esa cúspide del pasillo canción, de ese pasillo ya no bailable, de ese pasillo donde nos toca pues estar atentos al mensaje, a los versos, a la poesía, a ese romanticismo que incluso en Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez menciona a las canciones románticas de la estación El Prado de Riobamba. Se jubiló a los 54 años con una pensión módica. En 1970, cuando se produjo la muerte de su esposo Jorge Araujo, la cantante puso fin a su carrera musical. Falleció en 1987 a los 83 años de edad. Por la mitad del día. Aunque la voz de Carlota Jaramillo se apagó, su música continúa siendo escuchada por muchos, que reviven la melancolía de un amor. No se podría olvidar lo que siento especialmente. Bueno, ahí teníamos ese reportaje de nuestra compañera Alexandra Rodríguez con la Alondra Quiteña. Y recordábamos que el 9 de julio de 1904 fue el natalicio de María Isabel Carlota Jaramillo, a quien la honramos con este reportaje. Las personas que quieren conocer más de ella simplemente tienen que desplazarse hasta Calacalí, y existe la Casa Museo de esta insigne cantante, y bueno, es un momento para conocer también la cultura de Calacalí, conocer la vida de ella. Existen fotografías, archivos que llaman mucho la atención. Ahí tienen la oportunidad entonces de visitar la casa de esta damita y acercarse también a la vida y obra. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con más información, Darío. El Museo Antropológico de Artes Modernas narra expediciones transoceánicas con la balsa manteño Huancavilca con 10.000 años de antigüedad en Ecuador. Más detalles a continuación. Con Sonidos de Mar nos recibe la muestra que narra expediciones transoceánicas contemporáneas con la balsa manteña Huancavilca y que se incorpora a la exposición Los 100.000 años del antiguo Ecuador del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC de Guayaquil, que está ubicado en la avenida Malecón y Loja. Este espacio se abre en el marco de las fiestas de la ciudad con el fin de mostrar hitos que se han suscitado en la urbe, como las tres expediciones llevadas a cabo por Vital Alzar y diversas tripulantes quienes confirmaron la viabilidad de la navegación prehispánica por medio de la balsa manteña Huancavilca, cuyo sistema de guaras o timones, así como sus velas, permiten a la nave llevar el rumbo a través de las corrientes transpacíficas. La exposición estará abierta durante todo el año y puede ser visitada de martes a viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y la entrada es libre. Fuente: Ministerio de Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24 en todo el territorio continental ecuatoriano. Varias organizaciones se unen en la red contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes en Quito. Los detalles le contamos a continuación. Tras los últimos hechos de abuso y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes del país, varias organizaciones entre la sociedad civil y el Estado se unieron para conformar la Red contra la Violencia a las Niñas, Niños y Adolescentes en Quito, con el fin de generar cambios en la sociedad. Según datos que maneja la organización Rescate Ecuador, integrantes de esta red, el año anterior la DINAPEN investigó más de 2.000 denuncias de actos violentos hacia menores de edad. 1.623 casos de abuso sexual se registran en los centros educativos. La Fiscalía informa haber recibido casi 5.000 denuncias de delitos sexuales entre el 2015 y el 2017, y el 26% de estudiantes reciben tratos violentos. Frente a este panorama, Elizabeth Pino, del MIES, dio a conocer la labor que realizará esta red. Primero, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier situación. unir todas las entidades que luchan por disminuir la violencia contra la niñez y adolescencia, comunicar a través de campañas educar a profesionales y personas encargados del cuidado y formación de los niños, niñas y adolescentes, denunciar a través de los organismos gubernamentales el maltrato, acompañar y observar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean restituidos. Para los más pequeños como Eric Paredes y Karen Guamán, esta red es de vital importancia para defender sus derechos y evitar que cualquier tipo de violencia atente en contra de ellos. Yo hablo por nombre de los adolescentes cuando digo que me siento seguro al saber que existe una red que me protege, al saber que si he sido violentado tengo a quien acudir, a quien le presentará importancia y velará porque no quede en la impunidad. Para nosotros, la importancia de la red es donde nosotros nos podemos defender, donde nosotros podemos comunicarnos de nuestra casa hacia la comunicación. Nos podemos comunicar, decir lo que nos pasa. La comunicación de la red es eso, donde ellos nos defienden nuestros derechos. La red al momento cuenta con apoyo del MIES, del Ministerio de Educación, Compina y el Consejo de Igualdad. Trabajarán desde la prevención de abuso a menores, así como demandas de justicia al presionar a las autoridades del Estado para que, en casos de hechos de abuso, estos no queden en la impunidad. Su primer paso será la presentación de un amicus curiae en una audiencia a realizarse el próximo 16 de julio sobre el caso que involucra a un docente del Colegio Mejía que reprendió a estudiantes golpeándolos. Vamos con más información cuando ya el reloj nos marca el tiempo exacto, 7 de la mañana y 27 minutos. 200 miembros de las juntas, 200 miembros de las juntas distritales de resolución de conflictos entre directores y jefes del talento humano del área jurídica y profesional de los departamentos de consejería estudiantil asistieron este lunes 9 de julio a un taller para fortalecer las respuestas del Ministerio de Educación ante denuncias de casos de abuso sexual en el sistema educativo. En el acto inaugural. ...200 miembros de las juntas distritales de resoluciones de conflictos entre directores, jefes de talento humano del área jurídica y profesionales de los departamentos de consejería estudiantil asistieron a un taller para fortalecer la respuesta del Ministerio de Educación ante denuncias de casos de abuso sexual en el sistema educativo. En el acto inaugural realizado en el Colegio Juan Montalvo, en el norte de Quito, la subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, María Fernanda Porras, calificó a los asistentes como aliados en la construcción de espacios de paz en las instituciones educativas del país. Lo que queremos en estas jornadas es dotarles de las mejores herramientas y mayores elementos para que cuando nos enfrentemos a estos terribles casos, sepamos cómo actuar, sostuvo la subsecretaria. Por su parte, el representante adjunto de UNICEF, Juan Quiñones, resaltó la importancia de creer a los niños, niñas y adolescentes cuando relatan un caso de abuso sexual y cómo responder. Este tipo de capacitaciones son centrales para generar capacidades en los gobiernos de cómo responder adecuadamente a los casos de abuso sexual y el diseño de estrategias para prevenirlos, apuntó.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este miércoles 11 de julio de este año, a las 10 de la mañana, en el auditorio de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Servicio Exterior, AFESE, se realizará un conversatorio con medios de comunicación para dar a conocer el examen nacional voluntario sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Ecuador presentará el próximo 16 de julio en la ciudad de New York. En el encuentro con los periodistas participarán el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, José Augusto Briones, y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Arnaud Peral. En el conversatorio se presentarán los contenidos del informe nacional que incluyen los avances y retos en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Por primera vez el país presentará el examen nacional voluntario durante el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, considerada como la instancia principal para dar seguimiento a la Agenda 2030 a nivel internacional, que se realiza anualmente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En esa instancia el gobierno ecuatoriano compartirá con la comunidad internacional los avances en 7 de los 17 ODS en función de los objetivos y el cumplimiento de las metas de Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que incorpora la Agenda 2030 para enlazar la agenda internacional con las políticas de Estado. El examen incluye los aportes del sector privado, público, sociedad civil, academia, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, que fueron recopilados durante las jornadas de consulta realizadas a nivel nacional entre el 24 de abril y el 2 de mayo del 2018. En el foro se expondrán 47 exámenes nacionales voluntarios, de los cuales entre los países de América Latina y el Caribe se encuentran Bahamas, República Dominicana, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Ecuador. La participación de Ecuador ratifica la adopción de la Agenda 2030 como política pública, expedida mediante decreto ejecutivo por el presidente de la República, Lenín Moreno, en abril de este año. Fuente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. Recuerde que está a disposición el número de teléfono de la radio, 2220-966, para que usted pueda compartir la información cultural. Continuamos con la información. El Complejo Cultural Fábrica Imbabura presentó a la comunidad una variada oferta para el periodo vacacional, con talleres dirigidos a niños y jóvenes del cantón y la provincia. Desde la semana anterior, la artista visual Belén Arellano dirige el taller denominado Tejidos de Vida, evento paralelo a la exposición Ahuasca, que cuenta la historia del tejido de Otavalo a través de un tapiz de 13 metros por 70 centímetros, tejida en telar de pedal. La muestra incluye fotografías, audios, videos y una instalación. En el taller Tejidos de Vida, los participantes están aprendiendo la técnica del tejido en telar de bastidor y la creación de un pequeño tapiz con el que podrán crear una cartuchera o pequeños bolsos a partir de su propia creatividad. Edgar Flores, director del complejo Fábrica Imbabura, informó que los niños y adolescentes que participan en el taller además conocerán la historia del tejido de Otavalo y la evolución de las técnicas del tejido en esta región a partir de la exhibición Ahuasca, historias que se tejen. Este taller concluye el próximo 14 de julio. Para quienes les gusta pintar, también se abrió el taller Pinto Tus Vacaciones, dirigido por el artista plástico Marco Terán. Durante 4 semanas, los participantes aprenderán en unos casos y reforzarán en otros la pintura de caballete con la técnica de acrílico sobre lienzo y desarrollarán destrezas en dibujo. El taller, que inició el 9 de julio, concluirá el 8 de agosto con una exposición de las obras de los estudiantes en la fábrica Imbabura. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La versión reeditada del 5º Festival Latinoamericano de Cine de Quito se presenta desde este miércoles 11 de julio y finalizará el domingo 15. Esta es una muestra de las mejores producciones, las que más impacto generaron en el público. Si usted se perdió uno de estos films, todo esto en conjunto con la presentación, además de una colección de 2 programas de cortos ecuatorianos. Black Reloaded, joyas del festival, se denomina el evento de cine que reedita una selección especial de lo vivido hace pocos meses durante el 5º Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLAC 2018. Ahora esta reedición es la oportunidad para que el público que se perdió la primera oportunidad de observar varias producciones de esta cartelera pueda disfrutarlas. Son producciones premiadas durante la reciente edición del FLAC, lo mejor de este festival y por supuesto con una cartelera ecuatoriana. El cine de América Latina tuvo desde la primera semana de junio su mayor muestra de exhibición en el Ecuador, a través del Festival Latinoamericano FLAC 2018, donde se presentaron 41 largometrajes y 21 cortometrajes provenientes de 14 países de la región. Esta programación incluyó 4 secciones fuera de competencia y una vez más se transformó en la vitrina para nuevas propuestas del arte del cine. El FLAC Recargado presenta desde esta tarde 2 programas de cortos ecuatorianos con la siguiente cartelera: La Casa Lobo, mejor largometraje latinoamericano; Los Perros 2017, La Vendedora de Fósforos 2017, Oso Polar, mejor actor Humberto Busto; Guiña y Pacha 2017, mención de honor; Medea, mejor actriz Liliana Viamonte 2017, ¿Por qué lloran las amigas? 2018, Sol Pierdagua 2017, Sem Raíz 2017. En cuanto al programa número 1, After War, de Luis Usón y Andrés Aguilar, mejor cortometraje; Cordel, de Mario Rodríguez Dávila 2018, Hermanos, de Nicole Herrera, Rockstech 2015, Heroína, de Elena Vázquez 2015, Hayden, de Aldo Cisalema, mejor fotografía; La Cajuela, de Douglas Morales 2017, Sigilio y Artemio, ¿Dónde está la bolita?, de Fabián Sandoval Quispe y Joana Campaña Cabrera. Y en el programa número 2, Aurora, de Anaís Delgado, mejor actriz; Averiado, de Camila Vanegas; Cielo Abierto, El Culto, de Santiago García; Cuando la Luna Estaba, de Javier Chávez; El Columpio, de George Rojas, año 2016, entre otros. Conversamos con el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, puntualiza lo que representa este festival y cómo se dio su preparación. La idea es una idea antigua. Siempre que se ha hecho el festival, se ha repuesto las películas más importantes del mismo. Ya es algo que ha ocurrido en las otras ediciones del festival. Y la idea es darle oportunidad a la gente que no logra ver las películas, una nueva oportunidad, justamente para que las vean, ¿no? Y también para evidenciar cuáles son las películas que más gustaron o las ganadoras del festival, para darle una nueva pasada. La selección de las películas, la cartelera que se presenta, tiene lo mejor del festival y con una selección sobre el trabajo ecuatoriano. La selección básicamente estuvo enfocada en las películas ganadoras o las que al público más le gustaron. En este sentido, vamos a presentar la película ganadora del festival, que es la Casa Lobo, una película chilena, súper, digamos, por un lado potente en su historia, pero también muy potente a nivel técnico, porque es una película hecha en animación. Cenizas, me olvidaba decirte, que fue uno de los estrenos ecuatorianos. El jueves se presenta Cenizas en conjunto con su director, que compartirá una charla con el público hablando de esta producción netamente nacional. De hecho, con eso empezamos la jornada con esa película a las 11 de la mañana, con la presencia del director, que va a ser una masterclass también sobre dirección de cine. Entonces, claro, la visualidad es impactante, y tenemos otras películas como Medea, que ganó Mejor Actriz, como todos los cortometrajes, vamos a pasar todos los cortometrajes que estuvieron seleccionados para participar a Mejor Cortometraje, están aquí en la reposición. Uña y Pacha, que fue una mención de honor del jurado. Les dejamos con la más cordial invitación del director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral. Acompáñenos desde esta tarde y hasta el próximo domingo en el Festival de Cine Latinoamericano de Quito, Recargado. Una invitación muy entusiasta, muy honesta, para que la gente venga a la Cinemateca para que vea las mejores películas del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que organiza la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Vamos a pasar las mejores películas de esta edición. Les esperamos entonces desde mañana hasta el domingo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y nos vamos con nuestro primer contacto ciudadano, 2220-966, esa es la línea directa para que usted también pueda compartir la información cultural. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, muy buenos días, Laurita. Qué gusto saludarle, su nombre, por favor. Laurita, Marco Orozco, del Grupo Voces. Bueno, Marco Orozco, del Grupo Voces, usted tiene información que compartir con nuestra audiencia. Así es. Lo importante es siempre poder compartir los avances culturales que se realizan o que informan, en este caso, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Pues permítame informarles sobre el concierto íntimo que se está realizando en homenaje a Berenice Olmedo, pues donde estarán artistas como Los Cuatro Altiplanos, Los Brillantes, Los Reales, Super Trío, Fausto Arellano y, por supuesto, el Grupo Voces. Se realizará en el Teatro Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura, el día viernes 20 de julio a las 19 horas. El 20 de julio. Decía que la finalidad es reconocer el trabajo, la trayectoria de un personaje. Así es, homenaje a Berenice Olmedo. Pues yo creo que es importantísimo donde todos los artistas nos podamos unir para poder rendir este homenaje a esta gran persona. Justamente es esposa de un estimado amigo como es Fausto Arellano, y lo importante es unir nuestras voces, unir nuestro canto en el escenario para homenajear a Berenice. Bueno, ¿y qué podemos recordar de Berenice? Pues bueno, realmente el trabajo que ella realiza a través de la composición, justamente conjuntamente con su esposo como es Fausto, yo creo que es parte importante, porque el poder interpretar sus canciones, sus poesías a través del canto, yo creo que es importantísimo. Lo importante es ver a artistas unidos para reconocer el trabajo en vida, Marco. Por supuesto, siempre eso es importante, el reconocimiento en vida de los grandes personajes que existen en nuestro país. ¿Tiene costo este evento? Por supuesto, pero esos costos yo creo, realmente ahorita no los tengo todavía en cartelera. Yo creo que esto, más bien dentro de los organizadores, mi persona, estamos dentro de los artistas invitados. No tengo bien así se acierta los costos de para el evento. Perfecto, entonces venga la invitación nuevamente para que el público también ya tome nota de esta actividad que se va a desarrollar el próximo 20 de julio. Así es, muchísimas gracias, Laurita, a usted y especialmente a vuestra selecta audiencia. Yo creo que es importante invitarles a los eventos de los artistas ecuatorianos, de artistas ecuatorianos hechos en Ecuador, quienes estaremos presentes en este gran homenaje a Berenice el día el viernes 20 de julio a las 19 horas en el Teatro de Metro Aguilera Manta. Quedan cordialmente invitados, estará el grupo Voces ahí, estaremos el grupo Voces para interpretar nuestra más linda canción. Muchísimas gracias a usted, Marco, por haberse comunicado con el noticiario de Zona Cultura. A usted, le agradezco muchísimo, Laurita. Un abrazo grande para todos ustedes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con más información. La tercera jornada de Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano, tiene su presentación esta tarde a partir de las 6 de la tarde en la Sala Augusto San Miguel, sala conjunta a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El tema a presentarse tiene que ver con los indígenas dentro del cine ecuatoriano, producciones que reflejan el sentido de identidad para esta población. Tesoros del Archivo Fílmico, Tesoros Remix, es un proceso de muestra documental, un enfoque nuevo hacia la presentación del trabajo fílmico de este ciclo de exhibición. Este ciclo inició con la muestra del trabajo de Mónica Vázquez, la primera directora del país, y cerrará con la trilogía completada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Un recorrido intertextual que busca encontrar cruces, convergencias y temas recurrentes del cine ecuatoriano en diferentes épocas y formatos. Estas 14 sesiones son la base para una nueva historiografía del cine nacional que va más allá de lo cotidiano. Busca además acercar a lo patrimonial, lo cotidiano, lo vivo, lo que nos pertenece, así como posibilitar que la memoria social esté presente y no tenga una mirada hacia atrás. Cada sesión está compuesta de fragmentos de 3 películas por un tiempo prolongado de hasta 30 minutos por cada film. Estas producciones fueron presentadas por el investigador de la Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo. Las funciones se desarrollan todos los miércoles a partir de las 18 horas en la Sala Augusto San Miguel. Acompáñenos esta tarde. A partir de las 18 horas se presentan los films con la temática Indígenas en el cine ecuatoriano. Un viaje desde la etnografía a la autorrepresentación. Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, de Carlos Crespi. Daquilema, de Edgar Ceballos. Y Yapayac, de Alberto Muelana, año 1989. El investigador de la Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo, nos detalla lo que significa esta presentación y cómo fue la planificación que tuvo el mismo. Tesoros Remix tiene 14 sesiones hasta la primera semana de octubre aproximadamente. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca, que es la sala pequeña que queda arriba del Alfredo Pareja. Esta muestra tiene que ver un poco con la historia del cine ecuatoriano. Es una muestra que explora la historia del cine ecuatoriano y presenta varias sesiones. Cada sesión tiene un tema que ya van a poder ver en la programación, un tema específico. Existe un concepto claro de lo que representa esta muestra y sus diferentes films. Se hace una mezcla interesante de películas de diferentes épocas. En los programas casi siempre, como te digo, se mezclan diferentes obras, ¿no? Bajo un mismo tema y que puede ser una temática que se repite en las películas, puede ser un género cinematográfico, puede ser un autor, un director o una directora. Estas películas reposan en la Cinemateca Nacional. Javier Izquierdo considera que son parte de la memoria que tenemos los ecuatorianos. Son 14 sesiones y cada sesión muestra al menos 3 películas, no la película entera, sino fragmentos casi siempre, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 14 por 3, casi 40 y pico películas, 42 me parece que son, películas que se presentan en las 14 sesiones, 3 por sesión, como te digo. Y sí, todas, la gran mayoría de ellas salvo algunas excepciones de cosas nuevas que todavía no han ingresado, están, forman parte de la colección de la Cinemateca, forman parte del patrimonio cultural de los ecuatorianos. Les dejamos con la más cordial invitación. Esta tarde, 18 horas, películas con el tema Indígenas en el cine ecuatoriano. Disfrútelas de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. La tercera es Indígenas en el cine ecuatoriano, es también un recorrido por varias obras que topan el tema. Invitarles a todas las personas que les interesa el cine ecuatoriano a que vengan a ver estas sesiones, porque van a descubrir cosas nuevas, cosas viejas en muchos casos que se sabían que existían o que a veces nos olvidamos que existen, mejor dicho. Entonces va a ser un viaje de descubrimientos, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:55 Nosotros continuamos informándole a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM y Radio CCE. La subasta organizada por los empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura tiene un fin benéfico. Los interesados tienen la posibilidad de adquirir obras de arte en pintura o escultura a precios muy económicos. La Asociación de Empleados y Trabajadores del Núcleo de la Casa de la Cultura de la SUAY, ante el fallecimiento de su compañero y director de la biblioteca, Paul Solano, se unieron e hicieron un llamado a los artistas y gestores culturales para que donen obras y poder llevar a cabo una subasta para ayudar a su familia. El presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores, Juan Matute, señaló a este noticiario que recuerdan a su compañero Paul Solano como un personaje muy solidario y que esto se ve reflejado en la acción que actualmente se encuentran realizando. Bueno, Paul era una persona muy, muy apasionada por su trabajo, o sea, amaba en realidad lo que hacía, de esas personas que, en las que no podía tener criterios directos, valiosos y responsables, ¿no? Y aparte de eso, bueno, él estuvo también de presidente acá de la asociación, y siempre, todo el momento, todas las decisiones que él toma en ese momento, como compañero, siempre fueron con un desinterés personal en la finalidad de los actos, ¿no? El interés de ayudar a las personas. Y mucho de eso se refleja ahora en lo que está pasando. No solo a nivel de los compañeros, que le llegamos a estimar muchísimo como un amigo ya, sino a nivel de artistas y personas relacionadas del medio intelectual, promotores del imaginario, como eran él, es directora, entonces tenían esta virtud, ¿no?, de acercarse a la gente. Y ahora se demuestra eso porque los artistas que están dejando sus obras, tanto en pintura como escultura, las dejan. Son obras de una alta cotización, de una trayectoria importante, entonces los dejan al alcance totalmente con único interés de ayudar a las personas que quedaron aquí. La subasta se realiza este miércoles desde las 7 de la noche y el público puede ser parte de esta subasta, en la que hay pintura y escultura con diferentes estilos y soportes, la misma que está en exhibición desde el viernes pasado. La cantidad de cuadros entre pintura y escultura están bordeando ya los 30 horas, entonces es una cantidad importante entre muchísimos estilos, muchísimos soportes. Entonces, ahí en realidad para todas las personas, ¿no? No es difícil apreciar la belleza de las obras, porque en realidad hay una cantidad bastante importante entre motivos y técnicas. Entonces, incluso las bases de los precios van a ser muy, muy económicas, con la liga solidaria que tiene. El Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, será el espacio para esta propuesta, en la que hay obras creadas por destacados artistas locales y nacionales. Les dejo con la invitación a esta subasta en la voz de Juan Matute, presidente de la asociación. Invitar a la ciudadanía, ¿no?, que nos acompañen para este día miércoles desde las 7 de la noche y que puedan adquirir una obra con una finalidad benéfica, de alta calidad y con la calidad humana, que es lo más importante que rescatamos para este día.